buenas tardes, esto es Zapping. Los teléfonos. Muy buenas tardes, Churi. Muy buenas tardes, Anthony. Muy buenas tardes, con hecho los controles. Y Anthony, ¿quién les habla? Sí. Pues por espacio de una horita estaremos aquí en Radio Voz para toda Galicia. Churi, ¿tenemos algún tipo de novedad en el frente? Pues algo así salientable, pues podríamos decir, por ejemplo, que para hoy va a haber un fantástico concurso, Anthony. El mismo concurso que llevamos haciendo toda la semana. Tutta la semana. Tutta la semana para tutta la familia. Tutta la familia, para estar en hablar italiano, más fácil y divertente. Uno de estos cursos que, ¿sabes? Que anuncian ahora en esta época, es tan socorrido el tema de las cosas, los coleccionables, las, ¿sabes? El alemán para todos, el italiano para todos. Tengo el de alemán. ¿Tienes el de alemán? Y el de italiano. Pues tendría que poner aquí unas sí, unas pequeñas. Pues tengo el de alemán. Ah, sí, ¿no? Tengo el de alemán. Bueno, yo quería en principio recordarles a todos ustedes, recordaros a todos vosotros que más adelante abriremos los teléfonos para escuchar las sintonías de vuestros despertadores. Queda solamente un día para el concurso. Mañana finalizará. ¿En qué consiste precisamente lo del concurso? ¿Qué hay que hacer? Hay que llamar al 981-173 173, que es nuestro teléfono oficial, digamos. Modula bien, Antón, por favor. 173-173. Correcto. Y bueno, en ese teléfono nosotros recibiremos vuestras llamadas y escucharemos el sonido del despertador, el sonido con que vosotros os despertáis. Correcto. ¿Eh? No es necesario tampoco tener físicamente el despertador, es aconsejable incluso, sí, pero uno puede imitarlo. Si puede imitarlo, puede silbarlo, puede cantarlo, puede poner incluso a su hermano o a su hermana pequeña que lo cante. Exactamente. Y bueno, eso o a será su madre, si es su madre quien lo despierta también. También. Incluso, ¿no? Un poco. Pues que se ponga. Imitándonos un poco al aparato. Bueno, pues esto será más adelante en el espacio de concurso. Bueno, pues como siempre saludamos a nuestros amigos los taxistas, ¿no es así, Churi? Claro que sí, Anthony. Nos enteramos que hay muchísima gente que nos escucha en el bus. ¿En el bus? Sí, oh, sí, sí. Ahora mismo, el mundo del ¿te das bus cuenta que hay como una persona al lado de otra? Sí, con sentados, incluso. No se conocen de nada. De nada. Vamos a van juntos, ¿no? A lanzar un mensaje. Ahí están en el autobús. Que chicos, se miren. Estáis en el autobús, estáis juntos. Miraos a los ojos. Mira, a los ojos. Sí. Daos las manos. Danzad con esta música que os ponemos, tan maravillosa. Y escuchad Zapping aquí en Radio Voz. Zapping presenta Oyentes Zapping. Yes. Esta es la sección en la que nos arrojamos al vacío, sin red, absolutamente, porque llamamos a un número al azar de toda Galicia. Y bueno, realmente nosotros no lo hacemos, lo hace Tonecho. Y bueno, pues no sé si habrá marcado algo, está alguien por ahí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Parece que no hay nadie. Vamos a tener que intentar otra vez. Vamos a marcar esta Tonecho. Tonecho Fat Fingers, podríamos decir un poco. Fat Fingers. Fat Fingers, yes. Por el tema de los dedos gordos, ¿no? Dedos gordos. Bueno, sea como sea, estamos intentando marcar a una casa, a un hogar de Galicia. ¿Para qué, Anthony, precisamente? Pues para recopilar un poco, recabar oyentes. Exactamente. No, y saber un poco también qué es lo que hace la gente en Galicia a estas horas. A estas horas. Exactamente. Aparte que tenemos algo por ahí, tenemos los minutitos. Tenemos un pito largo. ¿Cómo? Bueno, a ver, Churi. En vez de tener varios pitos breves, tenemos uno largo. Son pitidos. Eso significa que no tenemos comunicación todavía. No, pero no son... No es un pito largo. Son pitidos. Ya, pero es uno, es constante, es un pito. ¿Sabes? Es largo, exactamente, ¿no? Largo, pero en el espacio o en el tiempo. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes, mi nombre es Antón, le estoy llamando desde Radio Voz para toda Galicia. ¿Usted conoce Radio Voz? Sí, pero ahora mismo no puedo hablar por teléfono, lo siento. ¿Pero se lo tienen prohibido o...? No, es que estoy ocupando un llamado por otra línea, perdón, ¿eh? Ah, pero... No, pero no se vaya, simplemente es decir una cosa, ¿a dónde estamos llamando? A Vigo. A Vigo, bueno, pues nada más, decirle simplemente que si es usted capaz de poner el 103.8 de la FM, que va a salir usted ahora, pero directamente. No voy a salir, ¿no? No, de hecho ya está saliendo, porque esto es directo, puro y duro. Mire, tengo que dejarlo, siento, ¿eh? No, por favor, señora, no nos deje así. Tenemos una familia. Espera un momento. A ver, esperamos un poquito, que queremos hablar con la señora simpática de Vigo. ¿Qué nos iba a dejar así, ya, esto sin más? Esto nos iba a dejar sin más. Fatal, ¿eh? Pero es bueno, que además, curiosidad, porque... Además, yo me gustaría saber qué está haciendo esta mujer. Claro, pero además, por la otra línea. Claro. Yo en casa tengo una línea. Bueno, oye, ya puede tener las líneas que le dé la gana, pero entonces, ¿qué estará haciendo? ¿No lo estaremos llamando al trabajo? No creo, porque el trabajo... ¿A qué se dedicará esta mujer? Acaba las 8. ¿A qué dedicará su tiempo libre? ¿Y cómo es ella? ¿Quién es él? A ver, la señora, ¿está por ahí, señora de Vigo? Vamos a tener que preguntarle incluso cómo se llama. Es que esto es una cosa muy buena para establecer una comunicación con una persona, ¿no? Sí, más que nada para saber su nombre. ¡Hola! ¡Hola! Señora... Nada, pues nos ha dejado aquí como en el aire un poco, ¿eh? Estamos en el aire, ¿sí? En Radio Voz. Venga, ¿hola? Sí, hola. Bueno, esperamos al quinto pitido y nos vamos, ¿eh? Es que ya no hay pitidos. Pero los hacemos. Pues se nos han acabado los pitos. A ver, chica de Ferrol... De Vigo. Chica de Vigo... Bueno, parece que tiene una llamada, pero lo bonito que es Vigo. Vamos a dejarlo, intentamos otra llamada o lo pues dejamos yo casi lo intentaba. ¿Sí? Vamos a ver, tú lo has hecho, vete dándole ahí con los dedos porque... De todas maneras... Qué pena, acaba de perder un coche. ¿Qué le vamos a hacer? La radio es así de dura, ¿eh? No, hoy, que precisamente hoy, la primera llamada era el sorteo de un coche, va ella y lo pierde. Bueno, pues nada, otra vez será, chica de Vigo. Bueno, la lástima es que no tengamos el número, porque vamos al aleatorio. Al aleatorio. Bueno, vamos a ver si Tonecho nos consigue una línea rápidamente, si no habrá que llamar a la telefónica para... Vigo, qué bonito es Vigo. Esas entradas por la autopista, exactamente. ¿Eh? Problemas de agua tenemos en Vigo. ¿Qué dices? Estado de R para el número. 9, 8. Bueno, no vamos a poner el número, vamos a dejar esa sección, pues, sí, la señora nos deja tirados y luego nos sale un contestador. Bueno, en todo caso, son las cosas del directo, son las cosas de arrojarse sin red a un número cualquiera. Pero bueno, en otro caso, en cualquier caso, mañana aún tenemos Zapping, ¿no? Mañana es viernes. Correcto, sí. Bueno, es. Pues mañana sobre las 8 y 5 más o menos estaremos aquí haciendo otra vez Oyentes Zapping. ¡Oyentes Zapping! Yes. Hola, soy Jacobo y soy de Madrid, ¿sabes? He venido aquí a Galicia de vacaciones y me he quedado prendado de este pueblo, de sus costumbres, de sus gentes. Me encanta el Alvarito, las Zamburitas, el Rajo y sobre todo la Cuesta de la Muerte, ¿sabes? Pero lo que más me ha gustado de todo es Zapping, ¿sabes? Escucha Zapping de lunes a viernes a las 8 aquí en Radio Voz. Zapping presenta Minuto de Oro. Zapping, yes. Y ya tenemos con nosotros las frases que hemos recopilado, apuntaditas. Es muy fácil, hombre. Sí. Hay que bajar siempre un bolígrafo de casa. Exacto. Porque van a decir, bueno, no es posible que estos tíos vayan siempre escuchando frases. Porque no tengo un boli, lo puedo anotar en el móvil incluso. También, ¿no? Que es un tema ya para pequeño anotar cosas fantásticas. Exactamente. Cuando no tengas un boli, anótalo en el móvil. O tú mismo te mandas un mensaje. Exacto. Y luego te llega y dices, anda. Por lo menos para tener amigos, ¿no? Exactamente. Bueno, pues, lo dicho, cogéis un bolígrafo, un papel y apuntáis las frases que la gente dice a vuestro alrededor. Por ejemplo, bueno, en este caso no es... Esto a lo mejor podría entrar mejor en Zapping da Paredes. Bueno, pero no es pintada tampoco. No es pintada, pero que ocurre, ¿no? Que a mí esto, vamos a contar cómo ocurrió exactamente. Estamos en Arriondas. El descenso del río Sella, Principado de Asturias. Un saludo enorme que también llegamos a Asturias. ¡Qué bonito Asturiano. Es Ribadeo! ¡Ribadeo es Galicia! pero es bonito. Pero bueno, Vegadeo, que ya, se parece mucho. Eso es ya asturiano, total. Pues claro que sí. Bueno, pues allí estábamos en Arriondas. Parece que estoy contando algo. Entonces, estamos en Arriondas y bueno, un amigo me dijo, esto lo hago por el cuarto de baño. Total, que allí fuimos, por eso es un poco minuto de hoy, ¿no? Bueno, pues allí llegué yo y en una máquina de preservativos había un cartel con una serie de instrucciones. Y las instrucciones decían lo siguiente: si el producto no sale, introducir el dedo en la ranura. Hombre, la verdad es que esto, en un, ¿sabes? Así puesto en una máquina claro, de preservativos. Está muy mal. Suena, no, pero suena de todos modos también a medida profiláctica. Sí. Al fin y al cabo, también te protege, ¿no? Un poco esta medida, pero bueno. Más cosas, Anthony. Dime, Suri, te escucho atentamente. Te confirmo que dicen que las mujeres no saben de fútbol, ¿sí? Y tenemos una frase, la mayoría de la gente dice, la mayoría de las mujeres no saben de fútbol, no tenemos más que ir a Balaídos todos los fines de semana y vemos allí a miles de mujeres súper entendidas en fútbol. Sí. Por otro lado, tenemos una frase que demuestra que esto es así. Ajá. María, una compañera radiofónica. Exactamente. Fue capaz de decirnos... Lo sé. Oye, a mí particularmente me lo dijo esto. Un poco va también de mujeres y fútbol. Ya lo veremos, ¿sí? Un poco más adelante. Exactamente, ¿sí? Justo. Me dijo, mira, entonces, ¿el Mundial de Fútbol qué es? ¿Lo que gana Brasil siempre? Pero, lo bonito del asunto... Pues sí, porque fue... Brasil ganó este Mundial. Y eso te lo dijo antes del Mundial. Exactamente. ¿Qué correcto. Razón tenía? Tenemos otro minuto de oro de otra mujer. En este caso... No vamos a decir el nombre. Y esta rapaza, esta chica, fue capaz de unir dos frases, ¿eh? Y dijo, me voy a hinchar las botas. Eso lo dijo Laura, ¿no? Sí. O sea, no dijo, ni me voy a hinchar, ¿eh? Ni me voy a poner las botas. No, no dijo, no, no, me no. voy a hinchar las botas, ¿eh? Enorme el concepto bota neumática, ¿no? Está bien. Yo sabía un chiste de unas botas catiuscas, pero no me acuerdo. Mira. No vamos a empezar así, no. Porque vamos a acabar. No, aparte aquí no se cuentan chistes. Vamos a ver. Dime. Elena, colaboradora de este programa. Ajá. Fue capaz... Elena, colaboradora en El Microscopio. Correcto. Microscopio. Efectivamente. Pues Elena fue capaz de que su cerebro urdiera la siguiente frase. Muy bien. Adelante, sí. Atención porque es profunda. Yo soy super rata con el papel de cocina. Fue muy bien. No, acto seguido lo que hicimos fue regalarle 4 rollos de cocina. Pues sí. Para que se sacase de encima esa tara. Y ya para que los conserve ya para toda la vida. No, porque si puede, es muy rata, pero dijo que, dice, si me regaláis muchos, me envuelvo en ellos para superar este trauma. Al final no lo hizo, ¿eh? Yo creo que va cortando de cuadradito en cuadradito tipo buitre. Buscar un poco, ¿no? Bueno, pues hasta aquí han llegado nuestros minutos de oro de hoy. Minuto de oro, Zappi. Yes. Pues si estamos en tiempo de bulla, estamos en tiempo de problemática bilateral. En este caso, Churi Anthony, Anthony Churi. Correcto. Bien, tenemos un problema hoy de nuevo con la lengua. Exactamente. Con la lengua, no con el miembro bucal, sino con nuestra queridísima lengua. Lenguaje, muy bien. En este caso, el problema es el siguiente. Yo normalmente digo las cosas en singular, es decir, digo braga, gallumbo, tijera. No, pero bueno, vamos a ver. Y Churi, sin embargo, es en plural. Exactamente. La, bragas, bueno, sobre todo refiriéndome gallumbo, a estos artículos, ¿no? Hombre, bragas, claro, y gallumbo, no, no sobre todo bragas, tijeras también. Que un cristal. Correctamente. Pero bragas, plural, gallumbos, plural. ¿Por qué yo digo bragas, gallumbos? Bragas, agujeros para meter las piernas, dos. No. No, perdona, agujeritos, porque las bragas tienen muchos agujeritos. Es que ahí gallumbos, ahí estás equivocado. Sí. Las bragas sí tienen tres agujeros. ¿Las bragas? No, pues estoy hablando como tú. Ah, hay como tú. Pues estás diciendo tú, las bragas. Exactamente. Bueno, la, pues te lo voy a decir yo. Mira, una braga tiene tres agujeros. Bueno, ya, sí. No, dos vale. Bragas sí tienen seis agujeros. Exactamente. ¿Eh? Sí, y tiene tres agujeros porque uno es por donde se mete el cuerpo. Exactamente. Y dos, y los otros dos por donde salen las piernas. Estaremos en plural para hablar de las bragas. No, no. O sea, tendrás que utilizar... Sí. Bragas cuando hables de más de una braga. Ya, pero por ejemplo, yo te digo a ti, Antón, te voy a quitar las bragas. Negativo, porque es inviable. Totalmente, además. Enorme. Pues yo sigo diciendo, bueno, que yo pienso decir bragas toda mi vida. Considero que debe ser bragas. Bueno, la verdad es que tampoco sé muy bien por qué. Qué mejor que una mujer para contestarnos, ¿no? Incluso, ¿no? Bueno, hombre, yo no sé, yo digo braga, ¿eh? Me parece más sencillo, más singular, ¿eh? A mí me gusta más. Bueno, esta es... Ya. Aquí queda la bulla la contestaremos en el momento de concurso, en el que nos pondréis, si queréis llamarnos al 981-173-173, nos pondréis la sintonía de vuestro despertador y nos contestaréis esta bulla, esta pequeña duda que tenemos entre contestar a braga, bragas, gallumbo, gallumbo. Exactamente. Y si vais en el taxi con el taxista o en el autobús, hablad entre vosotros de bragas y gallumbos. Esto es Zapping en Radio Voz. Zapping, yes, presenta su sección Reflexiones Zapping. Sí. Bien, bien, bueno, pues llega un momento de reflexión. Estamos acabando la semana. Exactamente. Estamos acabando la semana. Somos jueves. Queda jueves. Menos para fin de semana. Queda menos. ¿Eh? Como dirían nuestros compañeros de música. Ya queda menos para el fin de semana. Claro que sí. Bueno, sobre todo porque los lunes también dicen... Ah, ¿qué tal de fin de semana? Sí, se mueven. Es un poco el tema central de lo, sí, que es el mundo de la música en la radio. Es un centro de gravedad. Bueno, en todo caso, esta sección lo que hacemos son reflexiones propias que sacamos de nuestro interior, nosotros mismos, nuestros pensamientos. Son un poco reflexiones de todo a cien, eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, queremos que queden ahí, que queden ahí en el aire. Exactamente. En el aire. Exactamente. De hecho, ahora estamos en el aire cuando son las 11:19 aquí en Radio Voz. Exactamente. Y bueno, Churi, ¿qué reflexión es la que... Bueno, pues... Para hoy. Siguiendo lo que es un poco la línea habitual de esta sección, que nueva, empieza hoy. Nueva, por otra parte. Nueva, por otra parte. Sí, sí. Pues hemos comenzado reflexionando sobre un tema profundo. Tú hablas todo en plural, porque, o sea... Sí. preguntando tu reflexión. Claro, bueno. ¿Y por qué dices hemos yo, al reflexionar, digamos que hablo con mi yo interno, que es mi eres yo. Eres tú mismo, o sea, con yo tu mecanismo. Yo, exactamente, hablo con mi yo, ¿no? Todos somos dos, ya. Pues adelante. Entonces, hablando entre nosotros, hemos llegado a una especie de silogismo salvaje, brutal, podríamos decir, sobre un tema como es la evolución, ¿no? La entonces, evolución. Exactamente. Hemos encontrado una relación entre el ahorro, ¿sí? los pelos, ¿sí? la higiene y la educación. Bien. Y el ganchillo. Y el ganchillo. Correcto. Bueno, pues entonces, a ver, adelante con tu reflexión. Al principio era la nada. No será eso como el que nada no se ahoga. No, no, no, no, no, ni muchísimo menos. Pero bueno, tenemos que recurrir a lo que es los antepasados del ser humano tal y como se le conoce hoy. ¿Sí? Podríamos hablar ya de antes un poco del Homo erectus, incluso, ¿no? ¿Cómo? Sí, bueno, exactamente. Sí. Pues antes del Homo erectus. Sí. Bueno, por lo menos las representaciones que vienen en los libros de ciencia. Sí, que vienen mogollón de encorvado. Y con pelo por todas partes. Y con pelo. Y luego así, poco a poco, se va irriendo. Entonces nos damos cuenta de que antes no era necesario utilizar ropa, ni ropajes, sí. porque tenían pelo, sí. que les cubría el cuerpo y sí. les daba calor. Sí, sí. Ya tenemos ahí una relación ahorro-pelos. Ajá. Si tenemos pelos, no compramos ropa y ahorramos dinero y jerseys. Bien. Entonces deberíamos tener el cuerpo forradito de pelo. Bien. Lo que pasa es que las modas pues fueron haciendo que poco a poco se nos fuera cayendo el pelo. Uh-huh. Y esto nos dio lugar a una especie de consumismo atroz que hizo que compráramos jerseys sí. y cayéramos en esa vorágine salvaje de gasto, ¿no? Un poco. Una debacle económica fatal, podríamos decir. Ya tenemos lo que es el silogismo entre... Sí, es una reflexión corta. Exactamente. Interintensa, ¿eh? El ahorro y los pelos. Ahora viene la segunda parte. Bien. Si por educación... nuestros mayores nos enseñaran a no llevar jerseys, nuestro cuerpo, la evolución haría que nos volvieran a salir pelos por todo el cuerpo, con lo cual ahorraríamos. Pero esto sería ya una cuestión de educación. Ya gastaríamos tenemos... en fármacos, creo. No, no, no, no. Sí, no, no. Nos resfriamos. Podríamos horroroso. Gastar, en todo caso, en mochas y escobas para limpiar todos los pelos que tenemos, ¿no? Bien. A lo sumo. Bien, bien. ¿Cómo, pero cómo, aquí cómo... es donde entra el ganchillo, desenlace, precisamente. ¿Cómo es ¿no? el desenlace de...? Ganchillaríamos nuestros propios pelos... para tejer prendas hechas de nuestros propios pelos para protegernos del frío y de la lluvia. Y aparte evitar ese consumismo tan atroz porque no se podría vender este ganchillo. Exactamente. ¿Qué ojo, te parece? Porque si eres de Camariñas, lo harías con bolillos. Con bolillos, exactamente. Te quedaría una puntilla de pelos preciosa. Bueno. Y esta es la relación que yo he encontrado entre el ahorro y los pelos que tienen la educación y el ganchillo. ¿No? Es una gran reflexión para acabar la semana. Exactamente. Está bastante bien. Bueno, ahí queda, queda ahí en el aire. La mía va por otro lado. La mía es una reflexión lingüística. Lingüista, sí, sí, o lingüística, incluso. Lingüística, casi mejor, sí, va a ser mejor, incluso. Sí. Bueno, vamos a ver, tú, con muchas veces, cogemos la voz de Galicia y de repente. Todos los días, incluso, la cogemos. Por supuesto. No, no, mañana. La compramos. Temprano. La cogemos a veces. Sí, bueno, también. Pero comprarla todos los días. Corre. Entonces, lo que hacemos es leer las noticias. Una noticia que casi siempre viene, cada dos meses, o tres, o cuatro, es. Desmantelada una banda de rumanos. Correcto. O de, desmantelada una banda de... extranjeros. De, no, no, no, extranjeros. No, extranjeros. De, son como de cacos del este. Cacos así. Del este. O desmantelada una banda de eurocomunistas. Correcto. Bien. Bueno, no es. La cosa es que desmantelan. Se desmantela... una banda. Exactamente. Desmantelamiento pero, de bandas. ¿Y si la quisieran formar? ¿La mantelarían? Oh, no. ¿Eh? Claro, vamos porque a ver. Si, está, si algo es desmantelado, es que antes fue mantelado. Exactamente. Tú imagínate, yo estoy contigo y te digo, Churi, vamos a mantelar una peña de fútbol. Claro. ¿Qué te parece? Pues me parece raro, porque yo, o sea, si me dices vamos a mantelar, pues me los imagino a todos, pues no sé, un equipo de mantas, incluso, ¿no? Yo me imagino, si te ha vuelto forradito, ¿no? De ganchillo. Con el pelo, ¿no? Bueno, amigos, pues estas han sido estas reflexiones para casi acabar la semana. Aquí, en Reflexiones... Claro. Los números, no los soporto más. La matemática es algo demencial. Lo que tú ves es de donde tú estés. Solo se habla de números. La gente vive con números. impuesto que ya se come el resto. 1.324.000 quedan vestidos como tú. Zapping presenta Full and Beer. Sí. Bien, pues como nuestro programa es un programa de análisis, como podéis haber estado observando toda esta semana, lunes, martes y miércoles, incluso hoy. Porque digamos que es un análisis de lo cotidiano. Es un análisis de lo cotidiano, sí, por diferentes personas, colaboradores y sobre todo de nosotros. Nosotros también tenemos una sección que va a ser esta, que es Full and Beer, en la que analizamos un personaje. Correcto. Que es el clásico, tajao, borracho, moca, lona. Lona del pueblo, digamos. Siempre hay uno que está tajado. Correcto, así es. Incluso en las ciudades siempre hay uno que está muy tajado. Bueno, mira, en las ciudades, en los pueblos, en las aldeas, en todas partes. Bueno, pues por eso mismo. Nosotros analizamos ese personaje y entonces, semana tras semana, os vamos a ir dando, no sé, pistas para que lo reconozcáis. Para reconocer. Exactamente. Unos indicios en los que podéis ver reflejado, pues un poco de cómo actúa esta persona, este, ¿no?, tipo de individuos, exactamente. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es reconocer al Full and Beer. Nosotros llamamos Full and Beer porque es full lleno y beer cerveza lleno de cerveza, un poco, ¿no? Un poco, Full and Beer. Full and Beer, un poco, ¿sí? Y entonces, hoy vamos a ver lo que es el largo camino de vuelta a casa del Full and Beer. Porque claro, el Full and Beer sale de casa, sale a tomarse sus chiquitos, sus cortitos, correcto, sus larguitos, correcto, y acaba lona perdido. Lona perdido, exactamente. Con lo cual, sabemos que el Full and Beer está tan tajado que no conduce. Exactamente. Entonces lo que hace es coger un taxi. Porque hay que decirlo, o sea, la mayoría de los bolingas, podríamos sí, decir, bolinga también es una buena gestión, son personas responsables y saben que no se debe coger nunca el coche cuando uno está bolinga. Es totalmente cierto, y ellos lo saben y por eso lo hacen. Nunca cogen el coche cuando entonces, está bolinga. Entonces, cogen el taxi y empezamos a deciros cosas que le pueden ocurrir. La primera y fundamental es que basta que se meta en el taxi. Correcto. Basta que se meta para que empiecen a relucir, salgan a relucir las necesidades fisiológicas. Como por ejemplo. Como por ejemplo, pues. Mingitar. O sea, eso que se mea. ¿Qué es mingitis? No, que se mea directamente. Que se, ¿no? Le entran ganas de mear ya cuando entra en el vehículo, podríamos decir. Y eso es lo peor, porque hace parar al taxista, luego sube, luego baja. Correcto, exactamente. Este, también entran ganas de vomitar, evidentemente, porque el hombre se marea en el coche. Las necesidades fisiológicas esto es nunca, normal, nunca bueno, avisan. Este tipo de individuos también es muy probable. Los taxistas se darán cuenta de lo que le estamos hablando ahora mismo mientras nos escuchan. Este tipo de individuos. Bueno, es más, también, si hay algún taxista enrollado, ojo, pero tiene que ser enrollado, ¿eh? Tiene que ser enrollado. En toda Galicia, supongo que alguno habrá. Correcto. Pues 981-173-173, para que nos cuente alguna experiencia con algún Full and Beer. Con algún bolinga de esto. Exacto. ¿No? Pero bueno. Más cosas, Churi. ¿Cuántas veces algún Full and Beer no habrá pagado a algún taxista con otra cosa que no sea dinero? Como por ejemplo, las llaves. Con las llaves. Exactamente. ¿De cobra? Las llaves. Precisamente. ¿O qué me dices? De la clásica bulla con el taxista. Uy, uy, uy. O sea, el taxista recto deseando que el tío se baje. Se le baje del coche ya. Y el tío dice, ¿vale, está usted dando muchas vueltas? Cuando no sé qué realmente lo que le da vueltas es la cabeza. Exactamente. La cabeza. Pero bueno, eso es un clásico también en el mundo de los taxistas, porque todo el mundo se piensa que los taxistas dan vuelta además. Pero bueno. Bueno, eso también nos podría contestar algún taxista enrollado, que por lo visto no debe haber ninguno. Te confirmo, taxistas despertador, Antón. Taxista despertador. Exactamente, este tipo de personajes son los que se dedican a despertar al bolinga que tienen detrás, que le dicen, señor, que ya llegamos. Sí, y tienen sí, que sí, despertar al individuo para que se le baje del coche. Bueno, algunos incluso lo llevan hasta el portal, que luego hablaremos sí, de portal, claro, ¿no? Sí. Bueno, y sobre todo el bolinga, lo peor, o sea, el Full and Beer, lo peor que le ocurre dentro de un taxi es que llega y se sienta, porque no sabe dónde va. Exactamente. ¿Sí, a dónde le llevo? A casa. No, ¿a dónde le llevo? Sin más, así. Ya, ¿A dónde le llamo? No dice nada, ni mu, sin claro, palabras ya. Ya está. Qué triste. Bueno, entonces, lo bajamos del taxi. Perfecto. ¿Eh? Y no lo podemos llevar porque está bolinga perdido, no nos dice dónde va, tiene que ir andando. Tiene que ir andando. Correcto. Bien. ¿Qué ocurre, Suri? Pues, por ejemplo, hay razones por las que es posible que nunca llegue a casa, ¿no? Como, por ejemplo, encontrarse un amigo. Como un bolinga se encuentra un amigo, más cerveza. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, a mí me lo han dicho, me lo han contado. Caso número dos, que se encuentre un bareto abierto. Perfecto. Más con lo cual, más cerveza, o sea, no va a ir a casa. No. Y probablemente se quede durmiendo en la barra. Evidentemente. Y si necesitas sobar imperiosamente, queremos sobar a dormir. Precisamente. ¿Sí? Exactamente. Pues si lo necesita imperiosamente y encuentra un cajero automático, no hay un sitio mejor para dormir. Pasas la tarjeta, te metes dentro y tienes aire acondicionado y todo. Claro, sí, en caso de que encuentre la tarjeta. Bueno, también es cierto, pero bueno. Es muy típico también del full and beer, yendo hacia casa, es muy típico reconocerlo por los cánticos. Oh, claro que sí. ¿Cuántas veces no nos habrá despertado algún energúmeno de estos a las 6 de la mañana interpretando el Miudiño? Miudiño, gracias a Roda. Gracias a Roda por componer esa canción tan, tan hermosa. Impresionante. ¿Qué más, cómo puedo reconocer más al Fulambier, Chuy? Bueno, más que reconocerlo, podríamos decir que es fácil seguirlo, ¿no? Para sí, seguir a un Fulambier hasta su casa no hay más que seguir el trayecto de rabas o vomitonas que este individuo va dejando hasta llegar a casa, ¿no? Sí, sí, sí. Se aparecen de limpias y de maravillosas nuestras calles todos los domingos por la mañana. Claro, claro, pues nosotros lo estamos viendo desde fuera, pero ¿y si desde dentro? Lo viéramos, es decir, imagínate del full ambiente, imagínate en yo, sí que yo fuera el full ambiente, que no, no sé, pero tú imagínate. Uh-huh. Entonces de repente va, yo me levanto al día siguiente por la mañana, uh-huh, y tengo en mi casa una cantidad de cosas que cogí por la calle que parece un rastro. La clase, el clásico cono de tráfico, uh-huh, ¿sabes? Una señal, no sé, cuatro ramitas de césped, una papelera, cosas vas cogiendo. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a... Bueno, aquí tenemos, parece que tenemos una llamada. No, no es que parece, es que de hecho la tenemos, uh-huh. De una usuaria de taxi. Hola, buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Eva. Hola Eva, ¿eres enrollada? ¿Cómo enrollada? Así, o sea, en rollo. A ver, tradúceme al cristiano. Vamos, o sea, a ver, tú nos llamas precisamente porque tienes algo que contarnos con respecto al mundo del borracho o al mundo del taxi. Al mundo del taxi, me gasto 30.000 pelas al mes en taxis. 30.000 pelas, o sea, al mes en taxis. Eres una taxiadicta. Digo, Pero mire, ¿por qué no te compras una plaza? Mira, ahora, vamos a ver, 30.000 pesetas al mes supone mucho dinero. ¿Cómo te llamas? Eva, ¿no? Sí, Eva. Eva, y digo yo una cosa, ¿esta adicción al taxi a qué viene? Hombre, no es adicción al taxi, es que tengo que ir a trabajar muy lejos. ¿Y no hay buses, mujer? Hombre, hay buses, pero es que me quedo dormida. O sea que encima tienes narcolepsia. ¿Narcolepsia? Sí. No, narcolepsia no tengo. ¿No? ¿Qué nos puedes contar con respecto al mundo del taxi? A ver, ¿qué te parecen a ti los taxistas? Mira, hace 2 días me llevó una señora. Uh-huh. La primera mujer que me lleva en toda mi vida en taxi. ¿Y qué tal? Y era guapa, ¿como taxista? No, era una señora normal y corriente. Ah, bueno. Y mira, agradable. Hay 550 taxistas en Coruña. ¿Prefieres...? Vamos a ver, tú estás... Es que cuando vas en taxi, pues mira, da para hablar y tal, y los taxistas, pues... Pues sí que son enrollados, los taxistas sí. No, pues no lo estamos viendo porque no han llamado al 981-173-173. Pedimos un taxista enrollado... Pero bueno, porque ahora mismo se estarán riendo, no, por eso no llaman. Pero vamos a ver, estamos hablando de toda Galicia. Y no encontrar ni uno, hombre, por el amor de Dios. Vosotros siguen intentando, curiosidad. Los taxistas escuchan muchísimo la radio, siempre la llevan puesta. Claro. ¿Sí? Y si no llaman ahora es porque se están riendo. De verdad que se están descojonando, pero si no, llamarían. ¿Qué nos dices de la mujer taxista esta? ¿Mejor las mujeres taxistas que los hombres taxistas? ¿Podemos empezar aquí una guerra de sexos en el taxi? Mira, no sé qué decirte, solo hay 5 chicas en Coruña que llevan un taxi. Bueno, estoy alucinado con el control que tienes, de verdad, ¿eh? Es que te lo cuentan ellos, es que tienen mucho palique, ¿sabes? Bueno, Eva, yo no sé si pedir tu teléfono y hacer una sección del taxi cada semana y que nos cuentes pequeños detalles. Vas a darle, por favor, si es tan amable, tu teléfono a Tonecho para que, no sé, incluso iniciar aquí una nueva sección. Y aparte que Tonecho está... Tengo me lo vais a perdonar, pero no sé si le quiero dar yo a Tonecho el número de teléfono. Tonecho está levantando las manos, desea tu número de teléfono incluso. Que desea Tonecho tu teléfono. Eva, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años me echas? Pues yo te echo como... Yo 23. 22. 25. ¡Uy! Bueno. Al final de volados. Ya, sí, claro. Eva, vamos a pasarte con Tonecho y hablas con él un ratito. Tonecho. Uy, Tonecho es un chico tan simpático. Es un chico que tenemos aquí, un fantástico. Que tiene unos dedos. Que nos ejerce de control. Pero sí, claro, vale, para dedos ya tengo yo. Tengo dos manos. Bueno, pues nada. Tonecho es nuestro control. Te dejamos aquí. Bueno, vale. Hablas con él, le dejas el número de teléfono y ya hablaremos. Muchas gracias, Eva, porque además, ojo, porque tenemos un taxista enrollado. Buenas tardes. Buenas. Vamos a ver, ¿tú eres taxista? Yo sí. ¿Y eres enrollado? Sí, yo no puedo decir. A ver, vamos a ver, ¿dónde ejerces tu profesión? Ya sabemos que en el taxi, pero ¿dónde ejerces tu profesión? En la Coruña. Muy bien. Aquí. ¿Y qué número de taxi tienes para hacerte un poco de publicidad? El 574. Pues señores, oye, vamos a ver, ¿no habéis dicho que había 550 taxis? Ah. No, no, hay 521, pero bueno, andaba cerca ahí, más o menos. ¿Y cómo tienes tú el 584? Porque empieza el número 101. Ah, vale, claro. ¿Y por qué? Claro. Se necesitan tres dígitos. ¿A que sí? Porque se necesitan tres dígitos. Pues eso no lo sé. Sí, como la parte de la normativa, pero no lo sé. Bueno, a ver, tú tienes... ¿Cómo era tu nombre, por favor? Antonio, por decir uno, ¿no? Sí. Bueno, Antonio, vamos a ver, ¿tienes alguna historia relacionada con el mundo del fulamber? Sí. Pues, hombre, todos los días llevas, o sea, todos los días llevas borracho. Todos los días no, pero bueno, por la noche, que yo en verano es el horario que trabajo, pues... Sí, prácticamente todas las noches. Algún borrachín. Estamos hablando con Antonio, el taxista del borracho. No. Si usted está borracho, llame al número 575. No te falles. Bueno. Al final se van a tocar todos los borrachos. Dinos, Antonio, ¿qué tal los borrachos como clientes? ¿Te dan mucho la vara? ¿Viste reflejado alguno de los tipos de borrachos de los que vamos aquí en el taxi? Sí, bastante. Sobre todo el que no habla, el que no sabe dónde va. Porque dice, llévame por ahí a dar una vuelta. A ver, ¿a dónde quieres? ¿Hubo alguno que te enseñara el carnet de identidad para saber la dirección? No, normalmente con la dirección, aunque la dicen así, igual balbuceando y tal, le pillas, ¿no? Perdón, me repite y tal. ¿Alguno te pagó con llaves o con otro elemento de su bolsillo? No. Normalmente, o se piran sin pagar ya directamente, que a veces pasa, ¿no? Pero bueno, normalmente. ¿En ese caso qué haces? Pues te das media vuelta y te piras, porque es mejor no perder el tiempo a la gente. Hombre, pero yo creo que correr detrás de un borracho es bastante fácil, ¿no? Sí, pero es igual. Por no salir del coche. No vale la pena ya. No, Antonio, ¿estás de servicio ahora mismo? Pues mira, me voy a cenar aquí con una panda de chavales, aquí un bar a una peña deportivista, uh-huh. Y pues eso, un saludo para todos. Bueno, pues ya que estás, ponles ahí Radio Voz a cañón, y bueno, muchísimas gracias por llamar. Efectivamente eres muy enrollado, Antonio. Bueno, me conoces en profundidad, pero bueno. Estás un poco cortado, de todas maneras, ¿eh? Bueno. ¿Te asusta la radio, Antonio? No. Ya estoy aquí veterano llamando este número. Lo que pasa es que para otro tipo de programa. O el día que hablemos de ligar en el taxi ya nos llamarás también, espero. Bueno, que tengo novia, ojo. Y acabo de dar mis datos todos y no, de eso no se puede hablar. Antonio, señores de Coruña, si necesitan ustedes un taxi, no lo duden. Antonio en el 584. Ok. Venga, muchas gracias, Antonio. Hasta la viño. Bueno, pues tenemos muchísimos más elementos, muchísimas gracias a estas dos llamadas, muchísimos más elementos y muchísimos más indicios del full and bear, es el taxista, es decir, el full and bear cuando está volviendo a casa, pero lo vamos a dejar para mañana, bueno, mañana no, para la próxima semana. Así que, hasta aquí ha llegado la primera parte de Full and Bear. Yes. Esto es Zapping en Radio Voz. Wherever I go, the sand I pick up. Zapping presenta Zapping Day. Yes. Y hoy, el despistado. Nos metemos de lleno en Zapping Day, la sección donde analizamos profundamente, pues, diferentes personajes. Exactamente. Suelen ser típicos, suelen ser tópicos. Correcto. A veces, pero están ahí. Exactamente. Están ahí. Eso es lo que hay. Así es. Entonces, hoy vamos a analizar el personaje de El Despistado. Correcto. Aunque mola muchísimo más decir El Despistado. El Despistado. Porque, realmente, ¿para qué quieres que sale? Pues no lo sé, pero este tipo de individuos abundan en el, lo que es el panorama... De Galicia. Social, podríamos decir. El mítico programa de Tareixa Navaza, Panorama de Galicia, qué bonito. Tareixa Navaza. Un beso para ti, Tareixa, desde aquí. Tareixa. Bueno. Y por cierto, un día la vi por la calle y eres majísima. Es majísima, a mí me queda más bien. Bueno, pues vamos a analizar, como bien decía mi amigo Churi, el mundo del despistado. Vamos a ver, el despistado es aquel individuo que conoces de toda la vida, te ve por la calle, te está mirando a los ojos y no te saluda. Pero no es que no te salude porque no te quiera saludar, es porque va pensando en sus cosas y no te saluda. Y te dice, ay, perdona, no me daba cuenta, es que estaba pensando pero en sus cosas. ¿Con esa voz? No, pero bueno, pongo voz de otra persona. Por eso es que mira, de imitarlos a este niño. No, bien, por otra parte, el despistado siempre es típico que el despistado se deje la... cuando va a hacer una fotocopia se deja el original... En la oficina. De, no, en la oficina no, en la fotocopiadora. ¡Ah! Bien. Hombre, también ocurre... Que... También ocurre que efectivamente que tenga que fotocopiar algo muy importante como el carnet de identidad sí, y se olvide en casa. Pero esto es otra cosa. No, pero correcto. Normalmente va a fotocopiar cuando son esas de autofotocopying. Correcto. Entonces abre la tapita, deja el documento, lo cierra y se pira con sus copias, pero sin olor. Exactamente. ¿Cómo como es el despistado? Despistadísimo. Vemos también que el despistado es ese individuo que cuando va a realizar una consumición, por ejemplo, a un local, a un bar, imaginemos a tomar una cerveza, o se olvida de pagar, o bien se olvida de pagar, o bien se olvida precisamente de recoger el cambio. Es ese tipo de individuos. Ajá. ¿Qué te parece? Fatal. Estás despistadísimo, Antonio. Totalmente. Ay. ¿Qué te parece el despistado cuando se deja las llaves fuera en la puerta? Oh, ¡fantástico! O sea, lo bueno es que se las deje fuera. Correcto, sí, sí. Porque sí, se las deja dentro es mucho peor, pero luego tiene que pagar al cerrajero de urgencia. Nuestra amiga Sonia en Ortigueira se dejó las llaves en el coche y se quedó sin coche. ¿Qué dices? Sí, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, es muy típico que se dejen las llaves por fuera, que a lo mejor vas subiendo por las escaleras, una casa, o vas bajando y de repente ves una casa con las llaves. Exactamente. Fuera. Ay, pero queda muy bien lo de llamar, sabes, de buen vecino. Ay, mira, sí. Margarita, que tienes... Ay, gracias, mi niño, si no llega a ser por ti. El despistado se caracteriza por pasarse el día llamándose a sí mismo al móvil. A sí mismo. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo pierde. Para localizarlo. ¿Cómo localizar el móvil? Llamándote directamente al móvil, ¿no? Hay otra manera de localizarlo mucho mejor. ¿Cómo? Es yendo por la calle y ves a alguien que lleve las zapatillas puestas, es despistado. Que hay un mogollón de gente muchísimo, que se olvida de salir a la calle con los zapatos. Porque tampoco sé yo por qué hay que salir de zapatos a la calle. Sí, bueno, yo tampoco, la verdad es que... Con lo cómodas que son las zapatillas. Y lo elegantes que son en algunos casos. Hay algunas zapatillas que son bien bonitas, hombre. No lo digas de broma. No lo digo de broma. Bueno. Más cosas del despistado, Churi. Siempre que tiene que echar gasolina al despistado, se pasa siempre, imaginemos, que quiere echar 1000 pelas. 1010. 1010, pero ojo, porque aquí podemos caer del despistado, pasar al búcaro. Sí, bueno. Que es el clásico que deja esas 3 pesetitas, las echa además para... Pero, no, deja, para que le digan deja, es igual. Exactamente, que de esos hay muchos, ¿Qué otro tipo de despistados nos encontramos a lo largo del día, Anthony? Pues mira, hablando de coches, hablando de gasolineras, es muy típico también, sobre todo en verano, no sé por qué, el que se deja la libreta, la agenda, todo encima del coche. ¡Ah, muy bien! Baja a echar gasolina, deja allí la agenda y tal, sí, y sí, se pira con la agenda encima del coche. Y apura, evidentemente, a lo largo de la carretera, todo lleno de lápices, agendas... Reconozco que una vez me dejé unos tenis encima del coche. Yo un teléfono móvil. Déjame llevarte este verano, no me estarás. Y hablando de teléfonos móviles, qué bien, yo también la enlacé ahí. ¡Ay, qué bien enlazado, tuyo! Pues hablando de teléfonos móviles, como decíamos, el despistado es suele tener problemas, la mayoría de las veces, con amigos o clientes, ¿no? Sí, sí. Porque es ese tipo, o con sus novias o novietas, un poco, porque es ese tipo de individuo amigas, que habla amigas, por teléfono. Amigas. Habla por teléfono. Sí. Y no cuelga el teléfono, no cuelga. Con lo cual se escucha toda su conversación posterior. Es un despiste gravísimo. Imaginemos, estás hablando con la típica, ¿sabes? Chata y tal. Bueno, pues sí, cariño. Pero estamos mucho, así, con la típica chata. Sí. No me gustaría nada ser sin chata. Sin comentario. Bueno, pues estás hablando con la típica muchachilla. Exacto. Y entonces le cuelgas, o piensas que le cuelgas, y le dices a los colegas, esta es una churri que tengo yo aquí, que está una jaca, bueno. La jaca pata. Y la pobre mujer escuchándolo todo. Es un grave descuido del despistado. Pero mucho más grave, churi, es olvidarse de ir a coger al niño a la guardería. Y que se le quede allí hasta mañana. O dejárselo en el coche. ¿Ves? Estas son unas noticias que aparecen mucho en la voz. En también, la voz. ¿No? Hay que hablar un poco con Rubén Ventureira, nuestro colaborador de prensa. De las noticias periódicas, estas que suelen aparecer así de vez en cuando. Sí, o el niño o el perro. Otra vez más, ligando directamente a los niños y los perros. Yo no sé si esto tendrá algo que ver. De todas maneras, el despistado hay que decir que tiene muchos accidentes tontos, no de coche. Uh-huh. Domésticos. Son domésticos, más que nada. Uh-huh. Porque normalmente, o sea, va por la calle, a lo mejor está fijándose en no sé qué, pasa en la acera y ¡blum! Cañonazo con la farola. ¡Ay! Eso pasa mucho. O, por ejemplo, se olvida de echar la carta sin sello. Pero qué castañazos, además. Que no tiene nada que ver con los castañazos, claro. Pero es que me sabes por qué me acordé. Una relación, porque una vez me di un golpe con un buzón. Y entonces ligué el tema. Impresionante. Bueno, pues pero bueno. Vamos a acabando con esta primera parte del despistado. Ponemos la parte número 2. Diciendo que el más despistado de todos es el que no se acuerda de sintonizar a las 8 de lunes a viernes Tapping en Radio 8. ¡Qué bonito! Realmente hay otros despistados, pero esos son mucho más graves, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, colaboradores que deberían entrar en programas, en programas de radio a lo mejor, de radio, y que se olviden de conectar el teléfono. Y no entra, pero bueno, que conste que, o sea, toda la gente, o sea, o mucha de la gente que se dedica a la cuestión científica, podríamos decir, sí, se olvida habitualmente de cosas, sí, ¿no? Muy despistado. Tenemos el tema del científico despistado, esa película, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No, hombre. El profesor chiflado. Bueno, pues era despistado. Bueno, vamos a ver, vamos a narraros simplemente 4 profesiones en las que el despistado no podría trabajar nunca. Nunca. La primera, controlador aéreo. Controlador aéreo, o sea, imagínate, un despistado trabajando de controlador aéreo. El caos total. Fatal. Otra más. Niñero. Niñero. No podría trabajar de niñero, uh-huh, porque se dejaría al niño incontinente o en el parque o en algún sitio así similar. ¿Qué tal delegado de campo? Delegado de campo. Sí. Pues te voy a decir por qué exactamente. Como ya ocurrió mucho estas últimas temporadas, metes a 4 extranjeros o a 5 o a 6 y sí, luego te despiden, como el caso del Valencia. Qué bonito el Valencia. Ajá, qué decías, despistarse. ¿Qué tal el tema de los cirujanos? Esto también sale mucho en La Voz de Galicia. Es que claro, ¿cuántas veces no habremos escuchado esa terrible y terrorífica noticia que dice que un cirujano se dejó en el interior de uno de sus pacientes un adminículo de los que utilizó para operarlo? Por ejemplo, gasa, por ejemplo, pinza, por ejemplo, bisturí, por ejemplo, aguja. ¿Aguja? No, ¿por qué estoy repitiendo lo que tú dices? Han sido 8 respuestas, ¿eh? Bueno, amigos, pues está aquí, quedan estas profesiones. Nos queda muy poquito tiempo, nos quedan muchas secciones, quedan las llamadas del concurso, quedan todavía dos o tres secciones de las que tenemos un par de documentos para ver. Así que seguimos en Zapping después del Zapping de El Despistado. Yes. Zapping presenta Gazapping. Yes. Y ya vamos rematando. Tenemos esta nueva sección que se llama Gazapping, en la que recopilamos gazapos de otras radios, de otras emisoras, y por supuesto gazapos nuestros. O sea, ¿qué ocurre? Que hay miles, podríamos decir. Sí, sí, hay muchísimos. ¿No? Somos autocríticos con nosotros mismos. Exactamente. ¿Qué ocurre? Que nosotros hasta el momento llevamos cuatro programas. Y hasta el momento, bueno, hemos cachado así un gazapo de Churi, sí, que lo meteremos la semana que viene. Sí. Entonces, voy a meter otro ahora mismo, pero bueno. Lo que haremos es revisar la semana anterior y la ponemos la semana siguiente. Perfecto. En este momento, esta semana, vamos a poner simplemente un gazapo, que además es el mítico gazapo que seguramente hayáis escuchado en otras cadenas, porque este fue... Te fue bien sonado, Churi. Te me fue bien sonado. Te me fue bien sonado. Ay, Dios mío. Correcto, adelante con él. Gracias, Rafael Boza. Adiós. Hasta luego. En el Luis Hichar partido... Penalti del Burgos en el plantío. Penalti contra el Burgos. Contra el Burgos, efectivamente. Fue una cesión de Zunzunegui al portero y que cortó Saz marcando penalti. Vamos a ver qué pasa en el lanzamiento desde el punto de penalti. Margarita Vázquez, retenemos entonces comunicación para que nos lo cuentes. ¿Quién va a lanzar? Va a lanzar Geni. Va a lanzar Geni, atención. Sí, pues se está preparando la muralla de los hombres del Hércules. Y en estos momentos el colegiado está controlando el balón y Geni lanza contra portería. Todavía no lanza, teníamos la sensación porque había tomado carrerilla, pero no ha sido así. Es ahora cuando hace intención, un derechazo y gol contra el Hércules del Burgos, marcado por Geni. Gol del equipo del Recreativo de Huelva, por lo tanto, Real Burgos 0. No, gol del Burgos contra el Recreativo de Huelva, por tanto, Burgos 1, Hércules 0. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Querida Margarita, será Burgos 1, Recreativo de Huelva 0, ¿no? Efectivamente. Es que decías Hércules y me estabas volviendo loco. Sí, te lo aclaro otra vez. Ha sido Geni del Burgos que ha marcado contra la portería de Trujillo del Recreativo de Huelva. Gracias. Decía Hércules, lo siento. Sí. Vaya colacao. O mejor dicho, yo creo que esta chica la acababan de sacar del psiquiátrico. Pero vamos a ver, estaba loca perdida. Primero, pita penalti. Y si pita penalti, ¿cómo va a poner, como dice ella, la muralla? Es que, ¿qué es la muralla? La muralla. Porque yo acabo de imaginar a los fulanos construyendo allí, con ladrillos y cemento, una muralla perfecta. Pero es que lo grave es que en penalti no hay muralla que valga, ¿entiendes? Porque esa muralla ya no es penalti. Pero por otra parte, ¿cuántos equipos juegan en el plantío? Sí, pues no a ver, vamos a ver, yo conté el Hércules, el Burgos y el Recre. Y el Lugo con la muralla. Que no lo dijo. Ay, Geni, cuando lanzó contra portería. ¿Y contra qué va a lanzar? No, ojo, porque lanzó pero no lanza. Lanza, no lanza. Es que hizo como que iba a lanzar pero no lanza. Pues no digas que lanza, mujer. Bueno, en fin, este es un gazapo. Tendremos muchísimos más. Ay. De otras radios y por supuesto de la nuestra. Atentos, queridos compañeros de Radio Voz, a todos los niveles, porque estáis todos en el disparadero. Wow. Hasta aquí ha llegado Gazapping. Yes. Concurso Zapping. Yes. Puedes marcar muy rápidamente 981-173-173 si queréis entrar, porque quedan muy pocos minutos para contestar a nuestra pregunta de la bulla y queda muy poquito también para contestar a nuestro concurso. Recordemos, ¿cuál era la bulla? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Braga, bragas o gallumbo, gallumbo. Recordamos, 981-173-173 si llamas desde fuera de cualquier lado, porque es el único número de teléfono que hay. ¿Y en qué consiste nuestro concurso, Anthony? Consiste en ponernos la sintonía con el despertador con el que tú te despiertas habitualmente. Nosotros durante toda esta semana hemos ido recopilando sintonías y mañana o el lunes haremos la recuperación general y el sorteo. Así que adelante, primera llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Mariluz. Hola, Mariluz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Tenemos dos preguntas básicas. La primera, ¿tú cómo dices? Braga, bragas o gallumbo, gallumbos. Braga. Braga, en singular. Singular. En singular. Porque en me singular. Estás dando a mí un punto positivo, claro que sí. Uh-huh. Bueno, bien, muy bien. Voy a apuntar Mariluz. Le vota a Antón. Churi, lo siento mucho. Bien, estupendo. Mariluz, ¿tú con qué te despiertas habitualmente? ¿Con las campanas de Bastavales, quizás? Normalmente me despierto sin despertador, pero tengo uno por si falla mi reloj biológico. Ah, porque el reloj biológico también es Mariluz importante para despertar. Es una persona con reloj biológico. Claro. Hombre, sí. Yo conozco el reloj biológico, pero sí. No sabía que el reloj biológico te despertaba. Pues sí. Esos son las ánimas. Está bien. Sí, te programas para despertar y ya está. A ver, explícanos un poco, Mariluz, cómo se hace esto de controlar tan finamente el reloj biológico. Bueno, pues por la noche te acuestas con la intención de despertar a una hora. Ajá. Y no falla. Pero y la intención está, firme. Con la intención firme de despertar a una hora. Y esa hora despierta. Pero yo no me haría caso porque muchas veces pongo hago la intención firme de no volver a fumar y aquí sigo. Es más, puedes pones la cabecita, tu mente, en la hora que quieres despertar, imaginándote un reloj. Eres Mariluz, Mariluz, eres psicóloga, quizás. No, nada de eso. Nada. Pero, bueno, de todas pero maneras. Sí, es efectivo. Es efectivo, bien. Sí. Sacando el reloj biológico, ¿tienes algún tipo de reloj físico? Sí, tengo uno por si me falla. Pues venga, adelante con la sintonía. ¿Lo tienes por ahí? Sí. Adelante con él, por favor. Un clásico. El de toda la vida. Bueno, Mariluz, pues voy a apuntar aquí. Trin. Vale. Muy bien. Trin de Mariluz. Bueno, Mariluz, estate muy atenta a Zapping porque tenemos más llamadas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la llamada, Mariluz. Hasta luego. Un beso, hasta luego. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Me llamo Jorge. Hola, Jorge. Hola, muy buenas. ¿Desde dónde nos llamas, Jorge? Desde Colonia. Muy bien. Jorge, dinos exactamente, ¿tú cómo dices? ¿Braga, bragas o gallumbo, gallumbos? Yo, braga y gallumbo, en singular. ¿Singular? ¿Todo en singular? Muchas gracias, Jorge. En singular. Muchísimas gracias, Jorge. De nada, hombre. Por ejemplo, tú sí estás hablando, ¿sabes? Pues le quité las bragas. ¿No dices sí. Las bragas? Hombre. No, yo digo le quité la braga. La braga, muy bien. Jorge, ¿tienes despertador por ahí, quizás? Pues no tengo yo no necesito despertador. ¿Te despiertas con tu despertador biológico? Sí, yo como no tengo que madrugar, además, pues... Claro. Muy bien, bueno, pues apuntamos, Jorge, una cruz, en plan, no tiene despertador. Bueno, de todas maneras, Jorge, no te preocupes porque entrarás en nuestro sorteo, no sabemos si lo haremos mañana o el lunes, ¿de acuerdo, Jorge? Muy bien. Pues muchísimas gracias, muy amable, muchísimas gracias por llamar, Jorge. Enhorabuena por el programa, ¿eh? Muchas gracias, Jorge, tan amable. Chao. Nos encanta que nos lo digas. Chao. Esto es Zapping en Radio Voz. Bueno, tenéis que ver la cara de tonto que tiene Chuy mirando para el reloj digital estupendo board que tenemos aquí en este estudio de Radio Voz. Aquí en los estudios de Radio Voz en Galicia. Estaremos con todos vosotros mañana a partir de las 8 aquí en Radio Voz. Tenéis la repetición a partir de una mañana también aquí en Radio Voz. Un beso y un abrazo muy fuerte para todos vosotros. Nos despedimos, que lleguen los pitidos. Era una prueba, era una prueba. La cara de tonto. ¿Quién se le quedó tonto cuando vio? Era una prueba. Eran 58 pasando a 59. No 59 pasando a 0. Todo alterado, todo rojo, todo convulsionado, hombre. Es imposible que pase de 58 a 0, pero lo estaba viendo tan claramente que dije, ahí va el cero. Y estaba escuchando ya los pitidos. Esto es una presión, impresionante, tío. Es que ya te veo yo aquí presionadísimo. Ya. Bueno, es igual. Ahora sí queda muy poco tiempo. Nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos los que nos han llamado y todos los que nos escuchan aquí en Radio Voz Galicia. ¡Zapping!